Bueno, pues Félix, ganamos en un partido muy raro, ¿no? Sí, un partido por las circunstancias, por varias circunstancias, pues fue un partido raro, pero bueno, un partido más de fútbol, como otro cualquiera. ¿En qué punto? Sí, porque es un partido, una primera parte en la que no hubo, bueno, tengo el tema del árbitro con tantas tarjetas, desvirtuó mucho el fútbol, después la segunda parte con también una expulsión de Manuel después del gol nuestro. ¿Cómo escribirías el partido del domingo? Un partido, a ver, nosotros empezamos, yo creo que muy fríos. Nos hizo mucho, bueno, claro, eso es muy difícil encarar un partido cuando en el minuto 5 encajas un gol a balón parado, ¿no? Contra un equipo como la Peñaferranca, que defiende muy bien, que sabes que como te mete al 0-2 el partido se te ha complicado muchísimo, que a partir del minuto 7, 10, nada más marcarnos ya empiezan a dejar salir el balón, no tienen prisa por sacar. Tienes que darle otro ritmo al partido porque si no aceleras, si no metes otro ritmo, no has empezado el partido y dices, bueno, pues sí, ya lo vamos a perder, ¿no? Entonces ahí le metimos un ritmo más alto al partido, tuvimos más intensidad, más nervios. Yo creo que hicimos ahí dos o tres llegadas, en una de ellas empatamos. Se nos puso bien con la tarjeta, la segunda tarjeta jugado suyo y con el empate, el ritmo que habíamos cogido nosotros, que teníamos más nervio en el campo, yo creía que iba a caer bien para nuestro lado, ¿no? Pero bueno, se nos complicó ahí al perder otro jugador, se igualaron 10 contra 10. Y bueno, había que cambiar un poquitín la dinámica. Luego la segunda parte, yo creo que empezamos bien la segunda parte, empezamos con fuerza, empezamos con nervio, como te decía, en un partido frío que era lo que ellos querían. Yo ya venía diciendo que ellos les interesaba un partido muy parado, pocas ocasiones, tranquilo, y a nosotros eso no nos interesaba, ¿no? Y bueno, en la segunda parte, pues ahí estuvimos, metimos el 2-1 y una pena el quedarnos tan pronto, 35 minutos con un jugador menos, con la segunda expulsión, lo cual nos obligó a defendernos, ¿no? Bueno, ellos tuvieron ahí alguna que otra ocasión. Creo que nos defendimos, los 8 jugadores de campo con orden. El esfuerzo fue muy grande, la solidaridad entre todos los compañeros, trabajaron muchísimo. Incluso pienso que en alguna contra podríamos haber metido el 3-1 y haber sentenciado bien el partido, ¿no? Bueno, a destacar, psicológicamente nos viene fenomenal. La primer partido en casa, primera victoria contra un equipo que el año pasado fue fuertísimo fuera de casa. Y a seguir trabajando lo bien que lo estamos haciendo en defensa, el trabajo que están haciendo todos. Y lo del árbitro, pues sí que marcó, ¿no? 7 tarjetas en la primera parte y no hubo ni una mala patada. La segunda tarjeta a Isma, ¿no? A nosotros no nos costa la primera, al banquillo contrario tampoco le costaba. Me decía algún periodista que él tampoco la tenía apuntada. Nadie vio esa tarjeta a Isma y la primera resultó que era la segunda, ¿no? Bueno, sí, eso hace que el partido sea raro, ¿no? Sí, porque en relación al colegiado, es muy complicado mantener la tranquilidad cuando ves que el árbitro está sacando amarillas a Tutiplén y que vive en otra película. No sé hasta qué punto la única opción es tranquilizarse, pero tampoco también es muy complicado hacerlo. Bueno, es lo que pedíamos en el intermedio, vamos a tranquilizarnos, ¿no? Yo creo que el árbitro empezó muy tranquilo, demasiado tranquilo, ¿no? Yo creo que empezó permitiendo cosas que por lo menos un colegiado tiene que llamar la atención, ¿no? Que al minuto 6, 7 que te estén perdiendo tiempo y no digas nada, por lo menos espabilar, ¿no? Porque dices, bueno, si este es el trámite que vamos a seguir durante todo el partido, como el árbitro no. Pero de ahí se le fue la mano, ¿no? Tarjetas que no venían a cuento, no supo ni llamar la atención ni estar, era o no decía nada o simplemente tarjeta por jugadas que a lo mejor no lo eran, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que estuvo un poquitín nervioso, pero bueno, no lo sé, tampoco estuve en su piel, estás en su piel, no sabes muy bien lo que piensa él durante el partido. Nosotros en el intermedio lo que hablamos y hicimos mucho hincapié fue en estar tranquilos, no hacer protestas y a ver si el árbitro se tranquilizaba un poco y estaba él también un poquitín más a gusto en el partido, porque si no perjudicaba a los dos, pero sobre todo a nosotros que íbamos 1-1 y queríamos ganar en casa, que queríamos que hubiera fútbol, ¿no? Bueno, luego la segunda tarjeta a Manel con la expulsión, así como pienso que la primera tarjeta no lo es, la segunda es clara, es un balón al que llega tarde, ahí no hay nada que decir, es tarjeta amarilla clara, la segunda y por la caseta fuera. Ahora, después de esta victoria que nos hace, nos consigue meter 4 puntos después de muchas temporadas empezando un poquito peor, viajamos a La Rueza, que tiene 0 puntos. Con los Bueno. jugadores, ¿cómo está la plantilla, las lesiones, las tarjetas? Tenemos. Pues tenemos muchas bajas, muchas, sí, muchas, porque tenemos 2 sancionados. Yo creo que Paco Márquez no va a llegar por lesión. Y no sabemos si Bebeto podrá venir al partido o no también por problemas profesionales, ¿no? Entonces, si ya éramos pocos y pierdes 4 jugadores, pues mal, ¿no? Estamos ahí, esperando que recuperar a Jorge, que ya ha vuelto. A ver si Rander puede venir, tampoco sabemos cómo estará. Y bueno, y andamos ahí pendientes de hacer una última incorporación al equipo, de cerrar la plantilla con un jugador. A ver si esta semana acabamos de hacerlo. Igual incorporamos a alguien y también puede venir con nosotros, ¿no? Y si no, pues bueno, quizá también Alberto pueda intentar entrar ya. Bueno, tenemos una plantilla amplia. Si ahora mismo tenemos problemas, pues ya dejaremos de tenerlos, no tardando mucho, pero para eso es la plantilla. Hemos empezado con problemas y hemos podido solventar bien los dos partidos, ¿no? Yo creo que tenemos una muy buena plantilla, lo digo sinceramente. ¿Y Vamos a ver, vamos a ver. el rival, la Lueza, qué te parece? Hombre, la Luza, un equipo con experiencia, un entrenador que sabe muy bien lo que hace, conoce muy bien la categoría. Si no me equivoco, el año pasado también empezaron muy mal. Sacaron ahí los puntos, no sé si fue por una reclamación que hicieron en casa del Alcampel, pero los demás partidos también empezaron mal y luego se dispararon con una racha impresionante. Un equipo, por las referencias que tengo de él, muy físico, muy trabajador. Ya el año pasado lo era, un equipo que trabaja muy bien, que sabe lo que tiene que hacer, no regala. Las ocasiones tienes que hacértelas tú, normalmente ellos no regalan ninguna y que nos va a costar muchísimo, seguro. Pero vamos, nosotros tengo muy claro que vamos a ser un equipo difícil en cualquier campo y en la Loza se lo vamos a poner muy difícil y si podemos traernos los 3 puntos, a por ellos vamos, eso está claro.